1.0. Mira que salía 11 y 37 minutos, abrimos ahora el pulso semanal y lo abrimos con un tema que bueno, está encendiendo a yo creo que casi todos los ciudadanos que se posicionan, casi todos, no hay voces neutras o muy pocas en un lado o en otro. Nos referimos a que los toros, según dice el diario El Mundo, ya son historia en Cataluña, bueno, según dice el diario El Mundo y según podemos nosotros colegir de esa votación, ¿no?, que tuvo lugar ayer en el Parlamento catalán. A partir del 1 de enero del año 2012, torear en las plazas catalanas va a ir contra la ley. Se decidió por una amplia mayoría, 68 votos a favor de la prohibición, 55 sufragios en contra, 9 abstenciones, 2 desapariciones y una ausencia. Tenemos con nosotros a Julio Izquierdo, a Cristina López y a Alberto Marcos. ¿Qué tal? Muy buenas a los tres. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Y quería contar con una voz, él se reía cuando le decía con criterio, pero claro, una persona que es uno de los mayores ganaderos, ¿no?, de todo Aragón, Félix Ozcoz, que se ha prestado a intervenir y que me gustaría que nos contara qué perjuicios va a conllevar esta prohibición en caso de que se haga extensible a otras comunidades y si realmente, porque muchas veces gente que ni siquiera ha ido a la Plaza de Toros también bueno, tenemos una opinión, ¿no? Y sobre todo yo creo que el fundamento de la gente que está en contra de la fiesta es por el sufrimiento del animal. ¿Hasta qué punto sufre, ¿no? ¿Qué es lo que cómo padece el toro en el ruedo? Félix, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos, porque además ha sido una llamada casi atropellada, con lo cual de verdad que te lo agradezco encarecidamente el contar con tu opinión, ¿no?, y tu punto de vista sobre el tema. Cuéntanos, ¿hace cuánto que estás al frente de la ganadería? Bueno, al frente de la ganadería estamos mi hermano Sergio y yo. ¿Sí? Estamos al frente de la ganadería de que falleció nuestro padre hace 13 años. Y bueno, pues... O sea, que estás vinculado a este mundo desde bien pequeño, ¿no? Sí, como decimos nosotros, venimos de reata. Es una cosa que ya fue... Mi bisabuelo ya estaba involucrado en la ganadería, mi padre convivió con él, y bueno, y nosotros hemos salido aquí. Ayer imagino que fue un día especial para vosotros, ¿no? ¿Cómo lo habéis tomado los que de alguna forma tenéis relación con este mundo? Nosotros hemos hablado con profesionales. Fue un día decepcionante, raro, sí, dudativo, porque prohibir por prohibir, claro, todos tenemos unas formas de pensar, unos criterios y demás, ¿no? Y a mí que me prohíban una cosa por el artículo 33, pues me parece un poco fuera de lugar, ¿no? Porque además estamos hablando de que tienes que ir a la taquilla, pagar una entrada y tienes el derecho de ir o no ir. Estamos hablando de democracia, los que han vivido la dictadura hace unos años, hace bastantes años, pues me parece que esto ahora, a la gente joven, pues habrá gente que le parecerá bien, habrá gente que yo lo respeto, no lo comparto, por supuesto, pero lo respeto, pero me parece que esto va a tener un trasfondo un poco a medio largo plazo. Félix, ¿tenéis toros de lidia vosotros? Sí, nosotros tenemos toros de lidia, por supuesto. Nosotros es una ganadería de reserva de lidia, nos dedicamos mayoritariamente a los festejos taurinos populares. Sí. Pero bueno, ya hemos lidiado noviadas, festivales, y el mercado nuestro mayoritariamente son festejos populares a lo largo de toda la Ribera del Ebro, desde País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana y, por supuesto, Cataluña, donde está muy arraigado la tradición taurina desde hace muchísimos años, cosa que yo no entiendo. Y además ha habido una cosa, que es lo que todos profesionales un poco nos quedamos asociados, lo que son los festejos populares de la del Ebro, de las corridas de toros, ¿no? Entonces el trasfondo, pues bueno, a la gente que le corresponda tendrá que mirar, ¿no? Félix, hay dos preguntas que yo creo que se hace mucha gente. La primera, sí es verdad, ¿no?, esa argumentación que aducen los defensores de esta fiesta, que es que si no es por el toreo, desaparecería el toro de lidia. Y luego también, ¿de qué manera sufre el toro? Bueno, vamos a ver, esto lo sabe cualquiera por la historia que hay. El toro de lidia se creó por la tradición popular, ¿no? Antiguamente pues no había selección, no había ganaderías como ahora están inscritas ni establecidas, y poco a poco en el tiempo pues ha creado el toro de lidia. El toro de lidia existe por una demanda popular. Bueno, pues donde no la quieran, pues bueno, pues poco a poco se dejaría, ¿no? Pero el hecho de prohibir por prohibir no me parece correcto. Y entonces el toro de lidia, la gente, esto es como decimos, bueno, pues los vegetarianos, pues venga, no críen terneros de carne. Son las comparaciones, estamos hablando que son odiosas, ¿no? Pero aquí nosotros lo que nos corresponde es, pues bueno, hemos sido todavía ganaderos. Yo me parece que no soy ninguna de las cosas que dice esa gente. ¿Qué dice esa persona, gente? Bueno, pues, en fin, te dicen de todo, ¿no? Porque cría gano de lidia. A mí respéteme y yo no he matado a nadie, por supuesto, ni he herido la sensibilidad de nadie. Yo tengo, he elegido una profesión, que para mí es la más bonita del mundo, y si la hiciera tres veces volvería a ser ganadero, de razón de lidia. Y, en fin, yo respeto su opinión. Yo no les voy a convencer, ni pretendo convencerles del por qué sí ni por qué no, porque ellos tienen sus criterios y bueno, son respetables. No los comparto, pero son respetables. Cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Mientras que a mí no me perjudique. Siquiera nos está perjudicando al sector. Eso te voy a decir, ¿cuál es el daño, ¿no?, que supone esta medida para los que, para los ganaderos, para los toreros? Pues imagínense que mucha de esa gente ahora mismo que son antitaurinos pues cierran una fábrica de la Nissan, ¿no? Entonces, pues a los profesionales taurinos ahí les dejan un ingreso que están dando su vida por ello, ¿no? A los ganaderos lo mismo. La hostelería, unos IVAs que repercutirán al Estado también. Y ahora lo que me hacía un montón de gracia, que quieren ir por toda España a sembrar para quitar esto. Me parece que en la pirámide de exigencias o de cosas primarias existen otras muchas más cosas. Lo que pasa que, bueno, esto es mucha más publicidad, es mucha más... No sé. Yo, desde luego, a mí me han hecho entrar en el debate de taurinos y yo nunca he querido entrar. No he querido entrar porque me parece que es una cosa absurda. Es como a mí hay cosas en la vida pues que no me parecen correctas. Pero bueno, están ahí, hay que asumirlas, vas o no vas, dejas de ir. Bueno, hay más gente aquí. Está Cristina, que te quería hacer una pregunta. Hola, Félix. No, yo lo que te quería... Bueno, yo quería decir que estoy totalmente a favor de lo que está diciendo Félix. Que el espectáculo taurino, la gente que quiere ir a él, tiene que pagar una entrada y no se obliga a nadie a ver ese espectáculo. Pero que dentro de nuestro amplio espectro de libertades y de derechos que tenemos, las personas que somos taurinos y nos gusta la fiesta, tenemos el derecho de poder asistir a esa fiesta. Entonces yo creo que es que tienen que respetar, que hay que empezar a respetar las libertades de cada uno. Creo que nos está haciendo. Vamos a hacer una cosa, perdona Alberto, porque está Silvia Floría, nuestra chica, nuestra nueva chica, ¿no?, aquí en verano, y que se ha ido con micrófono en ristre a la calle para recoger sensaciones, ¿no?, lo que opina también el ciudadano de a pie. Vamos a pedirle brevedad, creo que está con Pascual, puede ser. Silvia, cuéntanos dónde estás y con quién. Con Suco, estoy en el Boulevard de Cuarte. ¿Sí? Y es que desde aquí también se han querido pronunciar respecto al polémico tema de los toros que hoy encabeza pues todos los diarios, ¿no? Uh-huh. Nos va a contar cómo se posiciona ante esta prohibición. A ver. Yo, ante la prohibición esta que han hecho los políticos catalanes, me parece una auténtica vergüenza, porque prohíben algo que es una fiesta de todos, que quien va porque quiere, y quien no va y no tiene que ni estar prohibido ni estar obligado. ¿Crees que, bueno, también dice que cree que está politizada la decisión, o crees que es así, es una manera de crear una brecha separatoria entre España y Cataluña? Creo que eso es lo que ellos están intentando, los políticos catalanes, y desde luego que no lo van a conseguir, porque la sociedad catalana está en otros temas que no el taurino temas que ellos tienen en mente. Están en temas de paro, en temas de una sociedad más avanzada, de otro tipo de cosas que no son estas tonterías que en la Generalitat catalana están intentando prohibir, bueno, y generar estas discusiones. Queda claro la opinión. Silvia, contactamos contigo más tarde. Muchísimas gracias. Vale. Y bueno, enseguida volvemos al bulevar. De todas maneras, hay otra línea de teléfono abierta para quien quiera opinar, 976-46-3792. Y yo no sé, seguimos teniendo a Félix al otro lado del teléfono. Yo lo que quería decir, quería puntualizar una pequeña puntualización, es que en Canarias no se prohibieron los toros. En Canarias lo que se aprobó fue una ley contra el maltrato de animales domésticos. O sea, que esto hay que puntualizarlo, porque nos están vendiendo la moto de que en Canarias se ha prohibido los toros. No es así. no es así para nada. En Canarias lo que fue un tema económico, que como costaba mucho el traer las ganaderías y el ganado de la península, no tenía tirón, entonces económicamente no interesaba. Pero no hay una ley de prohibición de los toros como está habiendo en Cataluña, que es totalmente distinto. En Cataluña sería la primera comunidad autónoma en la cual se han prohibido, y yo creo que aquí hay un trasfondo político. Bueno, ¿queréis comentar algo, no opinar, sino preguntarle algo en concreto a Félix? Somos tres tertulianos y creo que somos tres opiniones diferentes. Cristina está a favor de los toros, Julio está en contra y yo estoy en contra de las prohibiciones y a favor de la libertad. Ya, lo que pasa, pues te iba a decir, porque entonces, sé que Félix no quiero tampoco entretenerle demasiado. Ahora lo vamos a debatir a nosotros. Félix, si queréis preguntar algo en concreto, le puedo preguntar una cosa. La verdad, vamos a ver, la verdad que hasta que me aguante el teléfono. Bueno, pregunta, que tiene Félix, la batería. Todos los que os dedicáis a esto, yo creo que es diferente el entrar en la polémica toros sí o toros no. Los toros pueden continuar con una serie de normas, las vaquillas en los pueblos también, con unos comportamientos. La educación es más importante que la prohibición. Entonces, en el país vecino, por ejemplo, en Portugal, se torea, se disfruta de la fiesta y luego el toro muere, pero no muere espectacularmente con la sangría en la plaza, sino que una vez que se ha toreado, sin drogarlo, sin masacrarlo, se disfruta de la fiesta y después se mata como cualquier otro animal para comerlo. Esa es la diferencia, por ejemplo, en el país vecino. No, yo le voy a hacer una puntualización y perdone al mejor que le interrumpa si eso me lo dice. Sí. Verdaderamente, en Portugal no se matan los toros a vista del público. Eso es la diferencia. Cuando usted tenga pruebas de que se han drogado, pues lo puede decir en antena. Bueno, si drogado pruebas, o masacrado, banderillado para quitarle la bravura. Masacrado. Con la banderilla, no, con el picado. La lidia está organizada desde hace muchos años y está regida por el Ministerio de Interior. Vamos a ver, yo no soy el que he puesto las reglas. Las reglas están ahí y el toro de lidia se ha criado y se criará para este destino. Esto es muy fácil y muy sencillo. ¿Usted quiere acabar con los toros de lidia? No, pues no, quiten las corridas. Quitarán, o sea, y toda la economía. No, y yo la estoy, macro, yo estoy defendiendo... Perdón un momento. Pero es que yo no estoy contra los toros, yo estoy defendiendo... No, pero usted ha dicho cosas ahí que me parece bueno, muy bien. Quizá... En Francia, fíjese usted que tiene una tradición que es... El sur de Francia, sí, sí, o sea, en el norte no existe, sí. Y hay una tradición taurina muy arraigada, desde la Camarga hasta las Landas, de punta a punta, sí. Y allí tienen su, y vamos a ver, y hay gente, todo el resto del país de Francia, a lo mejor está en contra o no está a favor, pero lo respetan. Claro. Aquí el problema en España, pienso que no ha sido ni los antitaurinos, ni nada, vamos a ver. Esto sale mucho en televisión, es un espacio pues hay que todo el mundo se deja ver, cada uno tiene su sitio, sus ingresos y demás. Y han ido por los toros. Yo no estoy asegurado que si la carrera de galgos fuera una cosa nacional, en Cataluña prohibirían la carrera de galgos. Bueno, esto está más claro que el agua. Félix, independientemente de ese matiz político que después, si quieres, lo hablaremos y no he entrado, yo no estoy contra los toros. Yo pienso que la salida para todos los ganaderos y para que esto continuase sería no morir el toro públicamente. Lo que he dicho, yo no soy entendido en toros, yo he oído que sería el toro bravo sin necesidad de picarlo ni hacerle sufrir, no lo sé porque no entiendo nada de toros. A lo mejor eso es necesario. Lo único que digo que para pues mantener, yo creo que para hablar, para mantener esa celebración y esa fiesta, que no sé si es nacional o no es nacional, esa fiesta, que hay mucha gente que le gusta, y yo no soy amigo de las prohibiciones, ¿eh? Me parece que prohibir es malo, yo soy a favor de las libertades, mientras haya público que haya toros. Ahora, a lo mejor se podría evitar retirando la muerte pública en lo que es el ruedo, sino matarlo luego, como por ejemplo en el país vecino, y ya está. Y sigue el negocio de los toros, a nadie se le corta el que esto pueda continuar, y la única diferencia, y no es que yo esté defendiendo esto, que dicen el salvajismo y demás, yo no lo defiendo, yo mientras haya público considero que deben estar. Pues a lo mejor se evitaría eso, evitando la muerte públicamente en el espectáculo, sino una vez que se ha terminado la corrida, se retira el toro y se mata en el interior y se come como en todos los demás. Vamos a hacer una cosa, vamos a volver de nuevo al corazón de Guardia, al Boulevard, porque está ahí Silvia, tiene a otra persona, imagino que quiere dar su opinión. Silvia, buenos días. Hola Elena, sigo aquí en el Boulevard y me encuentro pues con un cuartano, ¿no?, que también nos quiere dar su opinión. Su opinión. A ver, ¿cómo te posicionas a favor o en contra de la prohibición esta que hay de los toros, no? Totalmente a desfavor. El ver sufrir un animal, a mí, totalmente en desacuerdo total. ¿Están en desacuerdo entonces de la prohibición? ¿El qué, Elena? Creo que es la única que no le ha quedado claro. ¿Está a favor de la prohibición de la nueva ley? Sí. ¿Está a favor? El porqué es por lo que decía, para que ¿no? Sufra. Sí, exacto, para que no sufra el animal. Claro, hay una manera también de posicionarse, ¿no? Hay gente que le parece un acto liberticida, como hemos escuchado a lo largo del día de ayer y de esta mañana, y también hay quien prima, ¿no? El evitar el sufrimiento a la libertad de la persona a acudir a una fiesta. Yo no sé si podría baremarse de esa manera, claro, porque las prohibiciones, lo decía esta mañana, está muy bien ese espíritu de libertades donde ojalá no tuviera que haber prohibiciones, pero cuando se ha prohibido otros aspectos, ¿no? Que se han regulado como prohibir fumar en espacios públicos, como prohibir agredir a tu vecino, como tantas prohibiciones que han tenido lugar. Pero esto no estás agrediendo, mira que yo no defiendo. Claro, estás agrediendo. Estás agrediendo a nadie. Quien va a esa plaza no se están agrediendo con nadie porque es gente que le gusta esto. Estás agrediendo de alguna forma a un animal. Me estoy posicionando también, Félix, en favor de la gente, porque me gustaría que Julio hablara, que yo entiendo. Es que es un tema. Hablar. Que ya, si acaso ya le preguntaré algo a Félix. Claro, ¿qué prohibiciones sí, qué prohibiciones no, ¿no? Al final, yo imagino que lo que tiene que primar en una prohibición es la que salvaguarde el derecho de otro. Y ese otro, yo creo que aquí viene la diferencia. Es de si distingues entre animal como sujeto de derecho. Es que un animal, yo creo que es un animal. Vamos a irnos a otro tema. Las matanzas de los cerdos tan típicas en todos los pueblos. Ahí matan a un animal, le abren de arriba abajo, delante de todo el mundo, el animal gritando, sacando sangre. Y nadie se ha manifestado en contra de una matanza de un cerdo. No, porque te dirán que no hacen una fiesta de eso. Nadie paga una entrada. Pero si hace fiesta. Es tradicional en todos los pueblos las fiestas de las matanzas de los cerdos. Y el animal seguramente sufrirá porque se va desangrando. Pero yo creo que es que hay que tomarlo. Es la fiesta taurina desde tiempos ancestrales que conlleva todo, este ejemplo, Cristina, perdona, pero nunca, en el caso de que el martirizar a los toros en el proceso de la lidia sea así, que, y luego si acaso lo matizamos, sí, que eso es lo que pero eso, eso, si es así, si es un martirio y es censurable, el que maten a un cerdo no justifica la tortura del otro animal. Son dos torturas y condenables las dos. En el caso, repito, de eso. Por lo tanto, no me saquéis siempre, hay pederastas. Sí, pero hay otros que cortan el clítoris. Pero no me soluciona. Una cosa no me elimina la posibilidad, Julio, de que el otro sea un delito también. ¿Cuántas veces has visto una manifestación en contra de una matanza de un cerdo? Nadie, nunca. Yo creo que nadie. Quizá vaya siendo hora de exigir a las autoridades sanitarias que se maten a los animales por los sistemas científicos que hay de que no sufren. Entonces nos quedaremos sin fiestas tradicionales. Pero eso no es argumento, Cristina, estoy totalmente de acuerdo. Lo que no podemos es, para defender eso, poner otros ejemplos. Claro que hay muchos, y fiestas populares salvajes, y cantidad de cosas, pero estamos centrándonos en este tema, no por comparativa. En el caso de que habrá que defenderlo con los argumentos. Y entonces, si lo que queremos es libertad y educación, si de verdad esto muere por sí mismo porque deja de ir gente a la plaza de toros, pues vale. Pero si no, no hay por qué prohibir. Y mira que yo no soy ni entiendo de toros ni defensor. Y en cuanto al. Pero para ese argumento, económica, las cabras que se tiran de los campanarios, que la gente también está loca. Se puede prohibir también. Claro, pero según el argumento de Alberto, es como, como hay interés por parte del pueblo, vamos a dejarlo porque es tradición. No, es que tampoco es un argumento que valide. Bajaba, que repito. Ese es otro tema. Pero lo ideal, es que la sociedad evolucione educacionalmente para que esto no sea un espectáculo que guste. Pero mientras haya personas que les guste esto, yo no prohibiría nada. Y en cuanto al aspecto económico, la única salida por la que podrían defenderse los ganaderos es si suprimiesen ese acto de la muerte en la plaza, porque seguiría igual. Sí, ellos seguirían manteniendo la economía y todo lo que conlleva. Y sin embargo, evitaríamos a lo mejor, para esas personas que meten el dedo en la llaga, evitaríamos, pues eso, como en el país vecino, no matando al toro como espectáculo. Félix, de ¿es concebible lo que dice ahora? ¿Podrías vislumbrar un futuro así del toro de Lidia, el no matarlo en la plaza? ¿A qué me pregunta? A ti, Félix. Bueno, pero vamos a ver, y está escuchando. Una puntualización, ningún ejemplo es comparable. Yo me parece que en todos estos temas, cuando se habla, se pierde un poquito el norte, ¿no? Sí. Y bajo de mi punto de vista, por supuesto. Sí. Entonces estamos hablando que yo elegí ser ganadero porque venía de familia, yo crío el ganado, intento tenerlo lo mejor posible, sanitariamente, físicamente y demás. Y por supuesto que no lo maltrate. Pero tengamos una cosa que está muy clara. El toro de lidia, desde el siglo XV o siglo XIV, se ha destinado y se ha criado para su muerte en la plaza. Si no, no tiene razón de existir. Y como decía otro tertuliano, si la educación a lo largo de los años este espectáculo va a ir en detrimento, la misma sociedad ya dónde se pone. Totalmente. El problema es de fondo, que es el prohibir algo que hay una parte de mayoría de gente o parte de gente, vamos a ver, que le gusta a él. Y este sí que es un ejemplo claro. Por favor, ¿por qué me ponen a mí las noticias a las 9 de la noche donde ven? Yo puedo ver la televisión con mis críos y ver unas noticias y están los críos constantemente viendo muertes y demás. Oiga, tenemos que prohibir los telediarios a las 9, no pongalos a las 11 de la noche. Playas de nudistas. Oiga, es que yo voy con mi crío y ve, el otro día salió un reportaje. El topless no se puede. Y fíjese qué curioso, sacaban mujeres de un cuerpo excelente, pero no sacaban las señoras de 60 años. Sí, o sea, feliz, entonces, ¿qué va a hacer? Que las mujeres bonitas se van a tener que recluir. Digo, oye, yo, no, es que vivimos... Perdona un segundo, Félix. Acabas de decirnos que las comparaciones en estos casos siempre pecan de tal, y estás poniendo tú ahora unas. Perdone. Si me ha escuchado, yo no he puesto ninguna comparación entre animales. Yo he puesto la comparación de prohibir por prohibir. Que el prohibir, me parece que estamos en una democracia, y el prohibir un espectáculo que hay una demanda, que la propia sociedad dirá en su futuro si es lo correcto o no es lo correcto. ¿Me entiende? Pero es que ahora mismo prohibir las salas. Oiga, a mí me puede afectar que las salas porno estén en activo. ¿Vamos a prohibirlas? ¿O que el santo en lugar de salir por la mañana... ¿Y eso nos compara? Es que a ver si puedo... No, que le estoy hablando yo del prohibir por prohibir. Ah, un momento, Félix, a ver si te puedo hacer una observación. Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo en que no hay que prohibir y que la evolución de la sociedad y las personas llegará a un momento en que a lo mejor cae por su propio peso. Mientras haya gente que pague una entrada para verlo, yo tampoco las prohibiría, aunque no soy aficionado. Pero estoy dando una salida al aspecto económico. ¿A ti qué más te da que el toro muera en la plaza o muriese después? En cuanto al aspecto económico, quiero decir, para no romper esa cadena económica. El aspecto económico. A lo mejor eso sería conciliador. Yo a lo mejor soy un profesional y me considero profesional como tal porque yo creo que soy profesional. Sí. Yo no soy quien puede dar una opinión. No, pero quiero decir que si los... A lo mejor en el futuro puede ser una salida. Pero Félix, no. Si los detractores dan un paso al frente de aproximarse, los otros también tendrán que darlo. Entonces, a lo mejor... Siempre habrá que buscar una salida, porque pues, lo que no se... Pero claro, pero esa puede ser una. Si el pábulo que se está dando a la muerte, precisamente, en la que aplauden 30.000 personas, se quita... Bueno, pero Alberto, es que no es solamente a la muerte, es que es a la suerte de varas, es a las banderillas, a todos los detractores de la fiesta, porque el toro sufre, vas a ir sufriendo igual si le ponen unas banderillas o si le pican. Por eso a lo mejor el toro tiene que salir... Permitirme que volvamos otra vez a contactar con Silvia Floría, porque está con alguien. Silvia, muy buenos días. Hola, Elena. A ver, cuéntanos, ¿quién está contigo? Aquí estoy, pues sí, con un cuartano que está a favor de la fiesta de los toros. Mira, nos cuenta su opinión. A ver. ¿Hola? Sí, yo sé, es que es una cosa muy, muy, no sé, cada uno, un arte pero pastueros. Al que le gusta, vamos. Chica, yo sé, al que le gusta, o sea, al que no le gusta, no irá. Y al que le gusta va a ir, a verlo. Exactamente, es así. O sea, que si es una cosa muy, muy... Yo no lo sé. El que va a verlo, ¿qué pasa? Que lo tiene que pagar. Si no le gusta, no lo pagaría. Sí, sí. Bueno, gracias, Silvia. Volvemos luego más tarde a contactar contigo. Vale, gracias. Feliz. No sé si o está hablando Alberto o queríais decir algo al hilo de lo que estáis comentando. Proponía una salida que podía ser intermedia, ¿no? Porque los detractores a lo mejor callaríamos bocas con esta solución y los defensores y la estructura económica que hay detrás de los toros no se rompería. Pero no es que de ninguna solución. Pienso que podría ser una conciliadora. De todas maneras, yo vuelvo otra vez al argumento que a mí, con todo el respeto, me parece un poco falaz de decir, como tiene interés para el público, bueno, y cuando en la época de los romanos se tiraban a los leones a la gente y que eso creaba un espectáculo y que la gente se lo pasaba bomba, ¿no? Acudiendo a él y viéndolo. Pero, que sí, que es muy demagógico a veces comparar. Como lo contrario, quiero decir. No, pero al final no deja de tener, en esencia, lo que quiero decir. Claro, es como, bueno, si prima el interés de la gente, ojo, porque a veces el interés de la gente puede ser... Puede ir en contra de los intereses, en este caso, de un animal. Puedo estar más cerca de esta postura porque no me gustan los toros, pero pues que hay que entenderlo, que nosotros no estamos de acuerdo. A veces también hay que ponerse en el otro lado e intentar entenderlo. Yo estoy más cercano a la postura de no a los toros, pero como no me gustan las prohibiciones, yo pienso que esto, cuando de verdad haya más evolución y más educación, que es a lo que se tiende, a lo mejor que hay por su propio peso. Pero yo no sé si al final el miedo a las prohibiciones es miedo un poco a dejar de ser un... O sea, que a veces yo creo que es un falso progresismo el de no a las prohibiciones. Pero es que las señores, prohibiciones son necesarias. Perdón, y las prohibiciones... Exactamente. Es que vivimos vivimos en un mundo en el que tiene que haber prohibiciones. Hay direcciones prohibidas. Pero vamos a ver. Hijo, hay que prohibir, pero porque cosas, es que si no, estaría permitido robar. No, estaría... no, no hagas demagogia, Julio. Hay cosas que hombre, son... Pues, que no, pues, favor, concreta más. Que no, concreta no. Más prohibiciones, claro que tiene que haber. Según qué. Hay una serie de prohibiciones que son lógicas dentro de lo que es un marco de convivencia. A mí, si Elena va a los toros y yo no voy, a mí no me está agrediendo porque ella va a los toros. Está agrediendo al toro. Ay, al toro. Pero es... a ver, esto ya vamos a ver. Que mira que yo no me gustan los toros, pero esto me parece demagogia pura, porque esto no es. Alberto, ¿a ti te parece demagogia claro todo? Pues nada, claro, pues tiremos la cabra, hombre, sigamos tirando la cabra, que como es un animal... No, no, el sufrimiento del toro, hay muchísimas otras cosas para priorizar y para reeducar que el sufrimiento del toro, pero bueno, vamos a considerar... No, no, pero vamos a hablar del sufrimiento del toro. Pues vamos a hablar del sufrimiento del toro, Félix, ¿en qué grado de sufrimiento? Porque fíjate, ¿no? Como Alberto, hay muchos que se llevan las manos a la cabeza como diciendo, no me hables del sufrimiento del toro, porque no es así. Claro, yo entiendo que cuando un animal muere, también entiendo que hay que levantar la voz no solamente a lo del toro, sino a todas las... cosas tan macabras, ¿no? Que comentabas antes, que la matanza del cerdo y como muchos otros, ¿no? No, no, y a muchas injusticias que atacan a las personas que yo sepa están por encima de los animales. Vamos a ver, yo lo que no quiero hacer es comparaciones, lo que he dicho antes, yo he hecho una comparación de la prohibición. Sí. O sea, de que sea un espectáculo que está registrado por Interior y que la gente, hay una demanda. Y como muy bien decía un tertuliano, a lo mejor llegará dentro de 50 años y la opción tendrá que ser otra, no sé cuál. Y luego, si esa opción económicamente puede mantener el producto, seguirá, y si no, desaparecerá. Pero esto como cualquier tipo de empresas, estamos hablando. Ya no hablo de los toros, para no entrar en polémicas. Es como cualquier otra empresa. Si la demanda es menos que la oferta, pues al final desaparece, tiene que desaparecer. De hecho, los festejos populares en Cataluña no los han tocado. O sea, no los han tocado. Ni nombrarlos, los han disociado totalmente porque los festejos populares es una cosa tradicional, arraigada del pueblo, y que usted va por la zona del Delta del Ebro y vamos a ver, participa todo el mundo, y todo el mundo cada día quiere ver pues trabajar una vaca, embestir una vaca con su peligro, porque vamos, puede coger y dañar a una persona, pero es una tradición, la gente va o no va. Otra cosa, lo de las corridas de toros, pues bueno, lo que hemos dicho es un tema político. Y lo de sufrir los animales, yo no soy experto veterinario, yo he ido a conferencias y sí que le puedo decir un caso. En la lidia del toro son 20 minutos. Por supuesto que yo ya le digo, no soy técnico veterinario ni tengo datos y a lo mejor voy a hacer una comparación que a lo mejor puede absurda y a alguna persona le habrá ocurrido. Y con esto no quiero decir que no sufran los animales ni me amenicen. Es una experiencia personal mía. Yo tuve un traumatismo en una falange y durante una hora y media no sentí dolor. Vamos a ver, porque el cuerpo puede generar, pero que con eso no voy a decir ni a querer decir nada, ¿no? Pues me has, hablando la opinión de un veterinario, efectivamente... Ya claro, es que hay un veterinario, entonces, pero vamos a ver, entre estos temas de que el toro, si el toro sufre o no sufre, es la pescadilla que se muerde la cola. Pues bueno, para unos señores sufrir al toro y lo que dicen los veterinarios es mentira... Y yo contra esas personas, pues por supuesto, no puedo. Pues vamos a ver, tienen su idea y tienen, y yo la respeto totalmente. Bueno, y ellos que respeten mi vida y mi forma de trabajar, pues, ¿no? Y mi sentimiento. Pues vale, señor, es que no hay más. Señor Félix, vamos a respetarnos todos. Vamos a respetarnos todos. Respete usted la votación respeten los taurinos, con los que no tengo nada en contra, por Dios. Simplemente es este detalle concreto de la muerte del toro y de los sufrimientos posibles del toro. Pues si respetamos todo, respetemos las votaciones de un parlamento que tiene autorización por sus competencias transferidas para tener una mayoría y decidir sobre este tema. Respetémoslo también. Sí, pero vamos a ver, estamos hablando de Cataluña. Sí. Vamos a ver, y así nos metemos al tema político, igual yo ahí... No, político bien. No. Perdone, vamos a ver. Perdone, pero un segundo, que sí, estaba sí. Yo... Que, perdóneme un segundo, Félix, porque no me he debido explicar bien. Sí, sí. Es una autonomía que tiene transferidas las cuestiones esas, y entonces tiene capacidad para decidir. Por lo tanto, olvidémonos los casos políticos, porque los casos políticos es cuando los partidos políticos votan lo que dice el jefe, y aquí precisamente han dado... libertad para votar cada uno lo que quisiera en función de su sensibilidad. Y se ha producido una votación y ha dado un resultado. Respetemos ese resultado. No, si yo lo respeto, yo lo respeto totalmente. Lo respeto total. Lo que no lo comparto. No lo comparto porque hay otras cosas de trasfondo. Que vamos a ver, que cualquier persona, creo que estamos un poco en Cataluña, o que vemos el país de catalán, y yo tengo grandísimos amigos, yo vamos, y hay una zona que es muy ganadera y muy tradicional en festejos populares, no de muerte, pero que el día de mañana, bueno, y si nos han metido, ¿sabe por usted por qué nos han metido contra los festejos populares? No, yo no lo sé. Porque dentro de seis meses van a ser las elecciones. Hombre, y si en un partido de Esquerra Republicana se pone en contra de los festejos populares, en las elecciones municipales va a la calle. Sí, pero eso, señor Félix, eso es una opinión. Eso es una opinión. Que es mi opinión. Claro, perdone. Pero los 66 votos... Pero perdone. Diga. Yo trabajo allí y desde hace muchos años y estoy con las asociaciones en defensa de los festejos. Sí, sí. Y es lógico. Lo que le acabo de decir yo no es una opinión mía. Es una opinión sacada de ellos o que me la han comentado. Pues ellos dicen que no. ¿Eh? Ellos cuando hablan en los medios de comunicación dicen que no, que han votado en conciencia de su... Sí, pero porque no les dejan votar en conciencia con temas tan mucho más peligrosos como el aborto u otras materias, amigo, y de repente con esto del toro lean tanta libertad de conciencia. Pues seguramente para desligarse, ¿no?, de la responsabilidad de que una sigla se manifieste a favor, en cuanto yo estoy con Félix. Yo creo que le estáis viendo connotaciones políticas que yo... Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Alberto, de que las prohibiciones no son buenas y no comparto nada la prohibición en Cataluña. Pero estamos de acuerdo en un punto. Porque yo después vamos a las tradiciones, yo estoy de acuerdo en mantener algunas tradiciones. Las tradiciones son modificables con la evolución de los tiempos. Si no estaríamos todavía los negros de esclavos, los homosexuales y las brujas de la hoguera, y el derecho y la mujer atada en casa a la pata. Entonces, vamos a ver. Las tradiciones tienen que ir adaptándose a los tiempos. A mí, si estoy en contra a favor, no estoy ni en contra a favor, me gustaría que la población ya tuviera un nivel en el que hay espectáculos muchísimo más enriquecedores que este y se cerrasen por su propio peso. Pero como no se cierran, tengo que asumir que la mayoría o mucha gente todavía va a estos espectáculos y les gusta. Por lo tanto, no hay que prohibirlo. Pero porque la población todavía... Ojalá estuviéramos en el punto en el cual la población no fuese, que es lo que me gustaría. Y a lo mejor dentro de 50 años, como decía Félix, sucede esto y ojalá. Pero no por decretazo. Exacto, porque mientras haya gente que le gusta, y lo del sufrimiento del animal es muy relativo. Yo sí estoy un poco más en contra, digamos, por este aspecto, por la mentalidad de las personas que todavía estemos tan ancestrales en este tipo de espectáculos, independientemente o no del sufrimiento del toro, porque hay muchos espectáculos con mucho más nivel intelectual y con mucho más disfrute que apenas se llenan. Hay 1000 espectadores, entonces eso es lo que yo veo, que realmente estamos todavía en un punto de evolución pues en el que si se pide y esto quieren, pues tiene que haberlo y no prohibirlo. Pero si la votación dice lo contrario, estáis olvidando. Perdón, la votación dice lo contrario y entonces habrá que respetar la votación, pero me parece que es una medida en la cual no se tenía que haber tomado esto. Hay otras prohibiciones. Pero es una mucho opinión más... tuya irrespetabilísima. Sí, claro, pero en este mundo en el que vivimos, sí, democracia, claro. Son las votaciones en las Cortes las que deciden las cosas. Cuidado, no nuestras opiniones y cuidado, particulares. Julio, que están hablando de Cataluña, pero si posiblemente hicieran esto en cada una de las autonomías, habría muchas que también saldría esto, ¿eh? No solo en Cataluña. Es que habría muchas más, ¿eh? Es que yo creo que no, ¿eh? Yo creo que en Cataluña han aprovechado. Yo ya no juego. Es una opinión mía, es lo que estábamos hablando, y respeto profundamente la votación que se ha llevado a cabo en el Parlamento catalán. Pero yo creo que ha sido una manera de muchos parlamentarios catalanes de decir no a España, no a una tradición de España. Esa es mi opinión, la opinión de Cristina López. La opinión de muchísima gente. Antes habláis de que Félix decía no soy veterinario. Bueno, hay un veterinario que también se ha pronunciado. Dice, el problema no es prohibir, sino qué prohibir y quién prohíbe. Os invito a ver morir cada día cientos de corderos, y no 5, sino muchísimos más de vez en cuando. Y es más que posible que el que ha votado no tenga otra prioridad en la cabeza que otro sufrimiento, creo que ya trasnochado, como es el nacionalismo. Pero claro, si estamos hablando de prohibiciones y si estamos de comparativas de animales, podemos sacar 1000 comparativas de cosas que existen. Pero para mí el animal todavía está en un segundo grado. La persona está por encima. Y hay muchas cosas que resolver y prohibir y regular para evitar el sufrimiento de los humanos antes que este, para empezar. Y luego, en lo que decía Cristina, no estoy de acuerdo. Cataluña no es que quiera. Cataluña tiene esa identidad y la reflejan sus parlamentarios votados por la gente. Entonces, si se sienten en algunas cosas españoles dentro de otra configuración española, habrá que entenderlo. Porque no se le puede imponer una cosa que queremos decir que sea fiesta nacional a todo ciudadano. Yo soy muy español y puedo convivir con 3 banderas y puedo convivir tanto con la autonómica como con la central. Pero a mí no me pueden imponer una fiesta nacional si no la siento. Sí. Entonces, si en Cataluña no la sienten, nos guste o no, son así, es su característica y su idiosincrasia, habrá que admitirlo. Y cuidadito, esto solo es abrir el juego. Si este tipo de referéndums y de votaciones se hicieran en muchos de los territorios y fuéramos un Estado federal, como el que a mí me gustaría y por desgracia todavía no es, seguramente habría connotaciones diferentes porque las hay dentro de cada autonomía en España. En Galicia posiblemente solo existe una plaza de toros, en Canarias con esa ley, quitando Andalucía, Madrid y un poquito el sur, se eliminaría en muchísimos sitios. Por mayoría, ¿eh? No digo que no haya en Aragón fiestas de vaquillas, pues ni en Navarra, ahora, ni, ahora le voy a decir mayoría. Una cosa para, digamos, usted no, mire, aquí en la provincia de Zaragoza hay 8.000 cabezas de ganado bravo, ¿eh? ¿Sabes lo que son 8.000 cabezas? Sí, y 1.200.000 habitantes, entonces si hacemos no, una estadística... No, perdone, vamos a ver. En España hay mucha tradición, mucha de festejos populares. Y, por supuesto, este año, con la crisis, se han dejado de hacer festejos de muerte, para diferenciarlo un poquito. Pero vamos a ver, es que lo que ha dicho usted, y eso es que tiene razón, a lo mejor dentro de 50 años ojalá no se matan a los toros. O sí. ¿Entiendes? O sí. Y yo lo que digo, el referéndum, pues a lo mejor habrá poblaciones que no hagan toros por la crisis, otros porque ya no les guste, pero vamos a ver, pero yo lo que entiendo y el trasfondo de las prohibiciones, que es a lo que voy. Que vamos a ver, que cada uno tiene su opinión, o puede ir a una carrera de galgos, o puede ir a matar un corzo, a un coto. O no puede ir a una pelea de gallos porque está prohibida. O una pelea de gallos. Oiga, a mí o no puede ir a una pelea de perros porque está prohibida. Entonces, según a mí los particularmente tiempos, no me gusta la caza para nada. O sea, no entiendo la caza. Y fíjese, que yo nunca he sido capaz de pegar un tiro a un animal por capricho. Pero vamos a ver, pero yo al sentido que veo es la prohibición de prohibir, y más en el sentido este, que a mí si me hubieran prohibido todos los toros en Cataluña, o sea, todo festejo taurino, porque usted coge a esos antitaurinos que dicen de pro, y vamos a ver, y los festejos populares de los pueblos se han puesto delante porque no, porque esto no puede ser, porque yo lo he visto, pero no han tenido el valor de decir lo del pueblo, tocarlo, porque es un interés político, eso es a lo que voy. Ayer, Félix, un segundito, ayer la directora de toda esta movida, que no sé ni quién es, se puso delante de los micrófonos diciendo que detrás van los correbous y detrás van todos, o sea, que están en ello. Ya me lo contará usted en una población de 4.000 habitantes que esté el ayuntamiento políticamente en coalición y le quiten los correbous a un pueblo. Félix, en 6 millones, 8, en 6 millones y medio, 7 millones de habitantes que tiene Cataluña, por mucho que haya algunos pueblos en la ribera del Ebro, en el Delta y en esa zona, en Mora y demás, no pueden, a nivel votos, contra la otra parte. De todas maneras. Así. Son 7 millones de habitantes en Cataluña. Nada más lejos. Cuando un político le toca en el sillón, ya sí. Me contará usted. No, en eso estamos de acuerdo. Mire, nada más lejos, señor Félix, nada más lejos de mi intención. Que porque estoy seguro de que usted ama a los toros mucho más que yo. Estoy seguro, porque de la manera que habla, cómo los cría, la tradición que tiene, yo estoy seguro que usted los mima, usted los quiere, usted se desvive por ellos. Estoy convencido. Por lo tanto, nada personal en mis alegatos. A mí, no, lo no, único... No. Y me lo tomo tampoco, ¿eh? No, me lo tomo, ya, ¿eh? Y yo, usted, porque es correctísimo... por supuesto que no. Es usted correctísimo hablando y da gusto hablar. Pero yo únicamente me posiciono porque creo, a lo mejor también estoy equivocado, pero creo que el toro sufre mucho, porque he visto las banderillas, me preocupa de tenerlas en las manos, sé cómo están hechas, ese hierro hacia atrás, eso cuando el toro corre y hurga allí en la donde está clavado, tiene que hacer unos desgarros terribles, y eso, por favor, que los toros tienen un sistema nervioso, y los sistemas nerviosos son los que transmiten al cerebro el dolor, eso es así, la puya la he tenido también cerca, no la he tocado, pero la he visto, y luego el sable, cuando le entra el sable entre los pulmones y el corazón, y le dan esos capotazos de lado a lado para que el sable desgarre la carne y busque el corazón, si eso no es tortura, señor Félix, que venga Dios y lo vea. Que venga Dios y lo vea. Y repito, sí. A lo mejor estoy equivocado y no sufren, pero... cachis, oiga... Yo estoy más en contra, no de eso que se dice de que se sufra, sino de que haya 40.000 personas que les guste eso. Eso es lo que me alucina realmente, no el que sufra bueno, un supertoro. Pero también había muchos señores condes y muchos señores marqueses que disfrutaban con el derecho de pernada. Pues eso es lo que pero decir, no, que pero que les guste eso. No quiere decir que tenga que mantenerse per in secula seculorum. Sí, también había muchas cosas que las novedades, la tecnología, los principios, la cultura han ido cambiando. Pues eso me no lo sé si eso en este caso no será la también la evolución y no la prohibición. Eso es lo que me gustaría. Bueno, pues bien. Pues muy bien, si a mí me parece muy bien. Si yo me divierto con un gato, pero no lo mato. A mí hay que divertirse con un toro, estupendo. Pero luego dale un buen pienso y agua para que se refresque. Pero no le metas una puntilla y encima, que encima hasta después de muerto le cortáis las orejas. Perdonadme, que ya es demasiado, demasiado ensañamiento. Pero vamos a ver, yo en estas polémicas a mí nunca me ha gustado entrar, porque yo siempre lo he dicho, yo es la primera vez que entro en mi vida en un debate de este tipo. Y he querido entrar simplemente por dar mi opinión. Miren, nosotros somos ganaderos de lidia desde hace casi cuatro generaciones. Yo, si el día de mañana mi crío quiere seguir en esto, le apoyaré. Se lo pondré difícil porque esto es duro y más hacia dónde vamos, ¿no? Pero mire, yo entré en este negocio, entré en esta vida, yo me considero que mi vida es ganadero y aparte es un negocio que te tienes que establecer por unas normativas y están ahí. La sociedad, en el caso nuestro como ganaderos, nos dirá si nos demandan o no nos demandan. Y le vuelvo a repetir, que es lo primero que he dicho, el toro de lidia está criado simplemente y exclusivamente para lidiarse, o bien en festejos populares o bien en las corridas con muerte. Que dentro de 50 años tendremos los profesionales que darle una vuelta a esto y decir, oiga, si queremos mantener esto, tendrá que ser esta opción, esta o la otra. Pues bueno, pues se verá dentro de unos años, si esto es así. Pero lo que estamos hablando, entrar en un debate, y yo lo que vuelvo a repetir, es prohibir por prohibir. O sea, si usted pongas en un pueblo, hay 51 personas en un pueblo que dicen que el santo, en lugar de sacar por la noche, que sea por la tarde. Luego eso, el trasfondo que trae del enfrentamiento entre la gente. Yo creo que esto va más largo. Es que has tocado ahí un punto que es ahora este. Mañana que será. Mañana que será. Ese es el tema que voy yo, ¿no? Pero mire, yo creo que usted dice, señor Félix, usted dice siempre que es prohibir por prohibir. Sí. No, pero claro, los que tenemos otra opinión creemos que se prohíbe porque sufre un animal. O sea, no es prohibir por prohibir. Prohibir por prohibir sería prohibido, no sé, chafar caracoles. También muere un animal. Prohibido dar palmadas. Oiga, eso sería prohibir por prohibir. Pero prohibir para que alguien, algo, no sufra, no es prohibir por prohibir. Hay un motivo. Discutámoslo, pero no me diga usted que es prohibir por prohibir. Hay un motivo por el cual. Pero vamos a ver, yo a lo mejor no me he explicado bien, pero es el trasfondo político. Yo sugiero que en otras comunidades no va a existir este trasfondo. Lo tengo muy claro. Posiblemente, pues no, pero posiblemente. No, pues detrás va Galicia y detrás va País Vasco. Vamos a ver, tienen el País Vasco. En el País Vasco hay una tradición. Galicia, pues habrá un reducto ahí. Y están haciendo corrida de toros. Y en una plaza de todo Galicia. El día que políticamente los nacionalistas sean mayoritariamente en Galicia, posiblemente lo hagan, ¿verdad? Y en el País Vasco hay una tradición taurina envidiable. Y en Cataluña. En Cataluña la educación, pues bueno, ha podido más el nacionalismo que otra cosa. No. ¿Qué quiere que le diga yo? Que es mi opinión. Ya, no, hombre, que es siempre irrespetabilísima. No, pero ¿por qué cree usted que es la nacionalización y no el sentir de la gente que no le gusta que sufra un toro? De todas maneras, yo quiero decir, estoy a favor de la prohibición. Yo soy de las personas que yo estaba en una plaza de toros viendo una corrida y he tenido sentimientos encontrados porque, por un lado, me parece de mucha plasticidad ese momento del toro encontrándose con el torero, y a la vez yo también era más joven, yo lloré, ¿no?, por eso, porque no podía evitar compadecerme el sufrimiento que veía que estaba padeciendo el toro. Ahora bien, me reconozco también un tanto hipócrita, porque yo como me alimento de... Yo no soy vegetariana, ¿no? Yo como me alimento de carne. Cuidado, y sé que esa carne... Es que no tiene nada que ver morir un animal a matarlo en público. Por eso yo decía que una solución no deja de haber es menos no matarlo en el ruedo. Para que nosotros comamos carne. Claro. Pero bueno, si tanto es otra guerra que no tiene que ver con esta. Pues yo no sé si... Pero no es lo mismo matar. No es lo mismo matar un animal para comer que matar un animal para divertirte. Vamos a ver, el tema... Pero es que diferente. Es una fiesta, es que no es matar fiesta. El animal para divertirte. No, es una... No. A ver, Cristina, pero esa fiesta. No es solamente el matar al animal, es una tradición, es una suerte que hay del toreo. Pero es qué que, diferencia es que... habría en esa fiesta, en mantener esa parafernalia que es bonita, esa plasticidad que dice Elena, y dejar contentos a todos, no matando públicamente y 40.000 personas ovacionando, sino matándolo dentro y comiendo. Pues mira, la no lo sé, a lo mejor la verdad no me lo había planteado nunca, a lo mejor lo que es el matar no al animal, pues bueno, podría evolucionar. Folclore no pierde nada. Simplemente es un acto menos salvaje. Sí. El que 40.000 personas aplaudan como se pinche, sí, y se pinche y se mata y perdón, se remata. Eso que está diciendo, si eso no Alberto, se ve, como en Portugal, la fiesta continúa, el folclore continúa, los ganaderos continúan y todo continúa. Eso, perdona, eso que está diciendo Alberto quizás sea una solución en la que todos salen ganando. ¿Todos? Porque yo comprendo una cosa, ojo, este señor Félix con su tradición de sus padres, es un negocio que no se puede y que ahora de pronto le digan, oiga, mire, dedíquese usted a vender pipas. No, no, hombre, es un negocio, es una, que no se puede cortar por los pies. Es una jugada, o sea que lo entiendo perfectamente y me pongo, empatizo con él en que es una jugada gorda. Y nada le deseo yo ni al señor Félix ni a 40 Félix, ganaderos que se vayan a la ruina. Por Dios, que no soy tan salvaje como todo eso. Ojalá se solucionara, por eso digo que lo que dice Alberto me parece, ustedes seguirían criando sus reses, ahora únicamente cambiar las normas, como en el fútbol. Simplemente antes es eso. Había, antes pero, mira, pero Julio, es lo que tú acabas de decir, cambiar las normas. Cambiarlas, no prohibir. No me, cambiarlas, claro, claro. Vamos a evolucionar. Yo prohibir no estoy a favor, pero dicho no prohibir tajantemente, prohibir no. Prohibir para nada. Por eso. Yo le hago usted una apuesta. Hombre, en Cataluña. Vamos a ver. Le hago usted una apuesta en Cataluña al señor que no sé el nombre. Julio. Por eso, Julio. Julio, que ahora mismo en Cataluña dicen la opción del otro tertuliano de no matar los toros. Y tampoco tragaría. Pues a lo tampoco, mejor, no, pero eso no tiene nada que ver, a lo mejor no, pero el resto de España... No traga. Daríais no una larga vida a vuestro negocio y alargaríais más ese proceso de que posiblemente se acabe. Pero vamos a ver, es que mañana Cataluña vendrá... No es donde, o sea, este año nos ha tocado a nosotros a los festejos taurinos. Uh-huh. Pero ustedes saben que este verano, el verano pasado, el invierno, hubo una población de Madrid que prohibieron el circo porque sugerían que los elefantes, leones y demás animales que hacían el espectáculo en el circo era maltrato a animales. Bueno, pues tuvo que coger ese circo, recoger la carpa y marcharse. Seguidamente vendrán los caballos de carreras, porque los caballos de carreras están haciendo un esfuerzo sobrenatural, pues bueno, pues que muchos caballos han caído en la carrera. Pasado mañana vendrá, pues no sé, que los perritos no se podrán tener exhibidos en las cristaleras esas, porque fíjese psicológicamente. Pero es que usted mismo ahora le pega una paliza a un hombre, yo eso es lo que voy, vamos a ver, que cabrón, le pega una paliza a un señor y le pega una patada a un perro, le cuesta más dinero la patada al perro que la paliza al señor. Claro, es lo que he dicho yo, es que hay grados, la persona sí está... Es que vamos a ver, es que está llegando un momento... Sí. ¿Dónde está el punto? Claro, la educación de la gente nos llevará a redactar una normativa, pero eso tiene que ser la educación de la gente. Claro, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, si el festejo taurino por sí, las plazas pues van quedando vacías, no se hacen festejos, al final pues el mundo taurino tendrá que tomar una decisión... Pero a lo mejor... A modo global, pero que a mí... Y yo sigo en mis 13, por supuesto este debate lo hace en el País Vasco, que es otra zona para mí mucho más nacionalista que Cataluña, y el mundo del toro, vamos, es una tradición arraigada. En algunas zonas Donosti no tiene plaza, por ejemplo. Bien, pero a lo que voy que es una tradición de nuestra cultura española, o sea, mira en el extranjero cómo nos conocen siempre las sevillanas y los toros, cualquier país al que vayas. Pero, yo creo que es una tradición muy arraigada y que no desaparecería. Una tradición de algunas zonas de España... impuesta muchas, y haciéndola muchas, comer con patatas al resto. Cuidado. Muchas cosas. Vamos a tener que dejarlo aquí. Le hemos dedicado, pues mira, 25 más de lo que tenemos por habitual hacerlo, porque nuestra programación termina a las 12. Félix, quedo muy agradecida, de verdad, sobre todo por lo que también decía Julio, por el respeto, ¿no?, con el que, bueno, has intervenido, que no se esperaba menos tampoco. Si quieres decir algo. Sí, quería decir una cosita, Félix, antes de despedirnos. Félix, tenéis que intentar los ganaderos hacer un giro y a lo mejor hacer algunas concesiones para que vuestros negocios, que finalmente es de lo que vivís, lo que os interesa, podréis salir adelante. Sí, estoy por descontado. Algunas concesiones y algunos giros. Yo le voy a decir una cosa personalmente, que todo profesional en todo ámbito de cualquier trabajo, lo que diferencia uno de otro es la visión que tiene en el futuro. Nosotros en los festejos populares, y si usted ha recorrido los festejos, o sea, aquí en Aragón, pues festejos de muerte no se hacen primeramente porque económicamente es mucho más caro. Claro. Eso es lo primero. Sí, pero... Y porque luego la educación de la gente... Ahí voy. Pues ha querido un poquito pues que haya más demanda de festejos populares que de muerte. Pero ahí deberíamos también tener una normativa. Todo un síntoma, Félix. Porque vamos ve... a ver, pero le voy a explicar una cosa, ¿sí?, que es a lo que voy. Cuando acaben con una cosa... irán a por la otra. Félix, ya estamos opinando. Respetabilísimo. Vamos a ver, perdona. Es respetabilísimo, pero es una opinión. Pero tienen que dar un paso al frente y evolucionar para adaptarnos. En los festejos populares es que toda, se ven muchas bestialidades también y mucho maltrato. ¿Qué va? Y hemos, hombre, que no, hemos, hombre, visto, que no hemos visto vacas. O sea, si los ganaderos son los primeros que no quieren. De los ganaderos, pero ¿no has visto tú cómo maltratan una vaca como el otro día, no sé qué pueblo, entre 12... pegándola, luego la tiran pero al mar. Pero eso no es lo raro, que a la gente no le gusta no, y pues no la gente que va a los festejos no permiten eso. Pues hay que poner normas para que los festejos populares, si queremos que sigan... Perdone, las normas están puestas, ¿eh? Bueno, pero respetarlas, o la autoridad, o quien sea, porque es que se ven cada cosa también. Ah, amigo, es que, claro, vamos a ver... si ahora mismo hay una pareja de Guardia Civil y hay una plaza con 5.000 personas, no se va a poner la Guardia Civil a poder crear una alteración de público. También sabrán lo que tienen que hacer. Para eso están los sistemas de denuncias. Y las hay, y esa gente se le denunció. Resumiendo, educación y no prohibición. Feliz. Yo pienso que es eso, educación y no prohibición. Uno de los mayores ganadores de ganaderos de aquí, de Aragón. Muchísimas gracias. Como le decía, ha sido un placer contar con su intervención. Un abrazo muy fuerte. Bueno, y un placer de haber estado con todos los tertulianos y agradecido que me hayan atendido. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Julio. Gracias, adiós. Cristina. Adiós, gracias, Alberto. Fernando Blasco también, que está al otro lado. Como decíamos, hemos alargado un poquito, hemos arañado minutos a la programación, pero volvemos esta tarde en Redifusión a partir de las 5 para quien lo quiera escuchar de manera más pausada este debate. Y mañana a partir de las 10 de la mañana. Hasta entonces, adiós.